Gracias, Alejandra. Es el turno de Héctor Ramón Santomil, de Villaguay, Entre Ríos, de la organización indígena Matria, Escuela Popular Charrúa Etriec, Radio Comunitaria de Redota, y nos pidió que agreguemos integrantes de la red ComSur, que ya hubo otro integrante. Sí, sí. Estamos en toda esa, estamos con la radio comunitaria también. Y bueno, haciéndome eco de lo que expusieron anteriormente a mí, me siento identificado con todos. Me presento, soy Héctor Santomín, integrante de la red de comunicadores Mercosur, Red ComSur, y comienzo este amplio espacio de militancia y compromiso con la comunicación popular, ya que somos cientos de comunicadores y comunicadoras de radios nacionales, comunitarias, universitarias, sindicales, de televisión, de gráficas, que estamos en toda la región reflexionando constantemente sobre este poder del pueblo puesto en voces e ideas que contribuyen a la diversidad que somos. En la cotidianidad soy comunicador indígena, miembro y fundador de La Redota, de la comunidad indígena Charrúa Etriec de Villaguay, Entre Ríos, radio que forma parte del Foro Argentino de Radio Comunitaria, Farco, y de la Red Entrerriana de Radio Comunitaria, RERCO. Integro la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina, Matria, y desde hace 8 meses soy representante del Pueblo Nación Charrúa de Entre Ríos, Consejo de Participación Indígena, CPI, ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. En lo comunicacional, lo que ha caracterizado a los pueblos indígenas a través de la historia es la transmisión oral. Por lo tanto, lo escrito referido a nuestro pueblo siempre fue en base a interpretaciones desde la mirada occidental en su proceso de colonizador. Hemos sido los primeros estigmatizados, los primeros en reducir, en someter, en reclutar y a la mínima de poner resistencia, los primeros en asesinar, desaparecer, negar, estereotipar, olvidar, menospreciar. Si bien hoy hay leyes que nos ponen como sujeto de derecho, ya en ese caso no somos los primeros, sino los últimos de la fila cuando se trata de exigir que se nos respete. Actualmente continuamos replicando vieja demanda, en especial el de llevar la voz en primera persona. Entendemos que la comunicación con identidad es el producto de confluencia precisamente de identidades y de historias que no se reflejan con fines comerciales. Si bien su procedencia es popular, tiene la particularidad de resaltar la voz en primera persona. Pone énfasis en la difusión de contenido que eviten la discriminación, que sea antirracista, sentipensante, descolonial. Brinda una herramienta en el cual el territorio es el espacio de reproducción de la cultura de los pueblos originarios, siendo el principal soporte de la identidad y pudiendo tener diversidad de voces, de lenguas, de culturas y vivencias. Somos 40 pueblos acá en Argentina, 40 pueblos originarios, con 15 que se habla y el resto está en revitalización. No es cuestión individual, sino colectiva, colaborativa y cooperativa nuestro proceder. El hablar de quiénes somos es el principal fundamento para reflejar la diversidad que nos constituye como pueblo, concientizando a una sociedad sumida en prejuicios con prácticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y discriminatorias. Estamos convencidos de que nuestras democracias necesitan del protagonismo del sujeto popular, es decir, de quienes protagonizan la historia en los territorios, dice Washington Uranga en su intervención del último encuentro de la Red ComSur. También resalta Uranga, la comunicación popular y comunitaria no es alternativa. Es un componente esencial de la comunicación democrática y una herramienta imprescindible para garantizar pluralidad de voces, diversidad de miradas y manifestaciones en la sociedad democrática, aportando de manera sustancial a la construcción y el reconocimiento de los derechos sociales. Sin esa comunicación, es poco menos que imposible alcanzar la democracia comunicativa, motivo suficiente para que el Estado, como lo hace con la educación y la salud, asuma la responsabilidad indelegable de garantizar su sostenibilidad. Fundamentado de esta manera, exigimos que principalmente en los medios estatales estén nuestras voces en primera persona, que se implemente un cupo donde seamos la voz de nuestros pueblos, que en la radio, en la gráfica, en televisión nacionales, provinciales y municipales haya comunicadores indígenas. Queremos que nuestros medios comunitarios indígenas se les facilite beneficio económico. Necesitamos ayuda para concretar trámites, licencias y otros que muchas veces la burocracia nos produce un gran desgaste en quienes estamos desde esos medios trabajando importante contenido que aportan a la convivencia de la sociedad para revertir cuestiones negativas. Exigimos, como dijo la compañera, la distribución equitativa de las pautas, que haya una ley que se establezca los criterios de distribución para los que quedamos al margen. También necesitamos con urgencia una ley sobre violencia mediática con perspectiva de género y con perspectiva indígena. Y muchas cosas que aportar en la construcción colectiva de la comunicación y no podemos dejar que pase el tiempo y que las respuestas solo sean migajas, porque nuestros pueblos siguen sufriendo el atropello del sistema destructor y es cotidiano ver cómo las comunidades indígenas se las desalojan de sus tierras ancestrales. No queremos siempre hablar de los dolores, sino de la diversa riqueza cultural con los valores de la equidad, la pluralidad, para sentar base en una sociedad más justa y democrática. Muchas gracias.